el tema de las emociones. El otro día hiciste una explicación bárbaro del rol que sigue. Vamos a tener un hilo conductor en esto, Coló. Sí, no, la verdad que es un tema sumamente interesante y actual, ¿no? Sin duda. Que cada vez, bueno, hay personas que investigan y plantean, digamos, ante nuestra sociedad esta necesidad de poder ver a las emociones como un rol importante en la conducta, digamos, de las personas, de los niños, y ni digo, digamos, en esta época que estamos pasando. ¿Vos sabés lo que te iba a preguntar? El otro día hiciste una recorrida re linda por el tema de la literatura. Si hablamos de una recorrida, te digo a nivel mundial, de que se haya utilizado o aplicado más el tema de la educación emocional y que haya mostrado resultados importantes, ¿tenemos para indagar? Sí, España, digamos, está haciendo un camino muy serio en cuanto a las emociones y lo que es educación emocional. Ahí está. Hay muchos científicos que están trabajando, digamos, ya hace muchísimos años. Por ahí lo que tiene Estados Unidos es que tiene, digamos, el marketing característico de ellos que dan a conocer libros o literatura o personajes que pueden llegar a hablar, digamos, pero no de manera tan científica, ¿no? Por ahí más es una revista de opinología, digamos, que más cuestiones, digamos, investigaciones específicas, científicas, con su resultado y luego puesta en práctica, digamos, en lo que se necesite. Y, bueno, Argentina ha comenzado un camino. De hecho, bueno, por ahí te vuelvo a repetir, nosotros no tenemos la ley de educación emocional en Argentina a nivel nacional, tampoco la tenemos en la provincia. Solo en Argentina hay dos provincias que la tienen, que es Corrientes y Misiones, que bueno, es por iniciativa de Misiones, que por ahí hay científicos, la verdad que con una trayectoria importantísima en cuanto a emociones y en cuanto a la conducta, y lograron presentar, digamos, y tener de manera eficiente y seria, digamos, a lo que es la ley. Pero después todas las otras provincias no la tienen todavía, y bueno, a nivel nación tampoco. Es por eso que por ahí es la dificultad en poder trabajar en las instituciones intermedias, como puede ser las escuelas o en el ámbito de salud. Entonces es una de las barreras, pero yo creo que hay mucha gente que está interesada, muchos los docentes hoy en día están interesados, muchos profesionales de salud, porque ven los resultados y ven que hay realmente algo serio, digamos, con un sustento, digamos, a nivel científico de lo que se está tratando. Sí, tiene que haber mucha más investigación, lo que es educación y salud, ¿no? Para que puedan después realmente verse resultados de otro lado. Ahí está, bueno, me llevas a este tema. Cuando hablamos de un grado de aplicación y justamente capacitación para el docente, ¿a quiénes se apunta para justamente el tema de la capacitación? ¿A qué tipo de profesionales habría que buscar para que el docente esté en conocimiento de esto? Sí, no, en realidad, digamos, el profesional que va a capacitar y que se puede capacitar es cualquiera, también pueden ser los padres, personal de agentes de salud, o sea, personal de salud, pero la idea, digamos, es que no solamente sean para los adultos, sino para los niños. Seguro. Ya que acá, como vemos, digamos, todo lo que empieza, lo que es las emociones, no es algo, yo hoy lo charlaba, digamos, con una persona muy allegada sobre todo lo que es en cuanto, digamos, a conocimiento. Yo le decía que por ahí nosotros no tomamos conciencia de que en nuestro cerebro, yo hoy en realidad iba a hablar un poco más de las emociones y el cerebro, si nosotros nos retrotraemos, digamos, a lo evolutivo, en cuanto a lo fisiológico, en la era reptil es lo primero que nosotros vemos, digamos, la constitución de un cerebro. Y es lo primero que se constituye son las áreas de las emociones. Mirá vos. O sea, nosotros, toda respuesta que damos es a nivel evolutivo, lo damos por medio de una historia, ¿sí? Cualquier contestación, por ejemplo, es una recopilación emocional que quedaron inscriptos en nuestros nervios. Que son directrices innatas, digamos, en cuanto al, a la respuesta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, muchos sociobiólogos señalan de que el predominio del corazón está sobre la cabeza en momentos cruciales. Mira. Por eso digo, cómo lo fundamental en poder educar nuestras emociones. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, las reacciones automáticas han quedado grabadas en nuestro sistema nervioso, donde el periodo es prolongado, digamos, y la prehistoria humana marca la diferencia entre la supervivencia y la muerte, pero esto es a nivel prehistórico, mirá, ¿no? Mirá vos, pero o sea que es natural, como dijiste, es innato. Exactamente, es innato. O sea, las emociones son innatas, ¿no? Uh-huh. Por lo que cada emoción prepara a la, o sea, al organismo para una diferente clase de respuesta y según la característica fisiológica, como puede ser la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la sorpresa, el disgusto, la tristeza, todas estas cosas tan importantes en nuestras vidas y que se ven día, no día a día, cada momento, cada segundo. O sea que por eso digo que para ir entendiendo por qué la educación de las emociones, no es como ya vimos, digamos, en otra oportunidad en el programa, la historia quedó en la razón. Quiso educar a la razón, se quedó educándole a la razón. Está bien, digamos, hay muchos avances y está perfecto. Pero ¿por qué no la emoción? Si nosotros sabemos, digamos, que la emoción fue lo primero que se instaló evolutivamente, digamos, en nuestro, en el cerebro, primero obviamente el reptil, después millones de años se hizo, digamos, lo que es más parecido al cerebro nuestro, que es el primate, y luego evolucionó nuestro cerebro, digamos. Por eso digo, ¿por qué? Acá estamos dando la respuesta de por qué educamos las emociones. Seguro. O sea, son todas estas respuestas que nosotros podemos darlas, que están inscritas en nuestros nervios, en nuestro sistema, y son respuestas que por ahí pueden ser fatales o no, que es también lo que íbamos viendo. Por ahí lo que yo quería hacer hincapié, digamos, hoy, es poder avanzar en lo que ver nuestras dos mentes, ¿sí? Nosotros ya vemos, sabemos en lo que es a nivel racional, pero también poder ver y poder captar, digamos, lo que tenemos también nuestra mente emocional. O sea, la mente racional es la forma de comprensión, la conciencia reflexiva, que es capaz de analizar y meditar. En cambio, la otra mente, que es la emocional, es un sistema de conocimiento impulsivo, poderoso y a veces ilógico, porque nosotros a veces damos respuesta que son totalmente ilógicos. Pero sin embargo, estas dos mentes, por lo general, existe un equilibrio. Digo, por lo general, existe un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Ya que son semi-independientes. Mirá vos. Y de cada uno refleja un circuito diferente, pero interconectado. Estoy hablando todo a nivel cerebral, digamos. Aparte es algo fácil que nosotros, digamos, cualquiera lo puede ir entendiendo y comprendiendo y sabiendo que si nosotros cuidamos las emociones de nuestros niños desde el embarazo, desde sus primeros pasos y todo en continuidad, esto va a dar, digamos, buenas respuestas y adaptarse al medio, como por ahí algunos utilizan y hoy muy en boga, digamos, en nuestro sistema, que podemos estar de acuerdo o no, ¿no? Pero esto, digamos, de poder adaptarse al medio de una manera eficaz, pero eficaz, no individualista, al contrario, colectiva, digamos, ¿no? Cole, te pregunto, ¿qué rol juega lo que es el contexto? Más allá de lo que puede ser el núcleo familiar, el núcleo educativo, lo que puede ser la escuela, ¿qué rol juega el hecho de los contextos, ¿no? La tecnología, los dispositivos electrónicos, cuando hablamos de avanzar con esto de la educación emocional? Sí, a ver, el contexto inmediato, digamos, que donde nuestro cerebro se va estructurando y donde nosotros, digamos, vamos teniendo las primeras interacciones, obviamente nuestra familia, digamos, las personas más allegadas a nosotros. Pero hoy en día, yo creo que con esta pandemia, digamos, vimos la gran deficiencia, el gran desfasaje que hay en lo que es la necesidad que nosotros veníamos transitando, o sea, todo lo que veníamos transitando y lo que tenemos ahora a disposición. Hoy en día lo que se puso en relevancia es la gran desigualdad a nivel contextual y a nivel individual y a nivel profesional también. porque yo por ahí, más, bueno, voy a aprovechar que fue el Día del Maestro la semana pasada a mandar un gran abrazo, pero también una pequeña reflexión en ver que hoy en día, digamos, o nosotros nos encontramos con los docentes que por ahí nos decían, bueno, yo que tengo 30 años de experiencia, a mí no me vas a decir que yo tengo 30 años de experiencia. Seguro. O sea, estas respuestas, ¿no? Y hoy en día, esos 30 años de experiencia de los que nosotros pensábamos, o los docentes pensábamos que nos iba a servir, no nos sirvió, quedó afuera, quedó out, digamos, de lo que la necesidad, en este caso, digamos, del estudiante, del alumno, está, digamos, ellos sí están a la vanguardia. Sin embargo, hoy en día, digamos, no se fue y es difícil poder adaptarse, digamos, a todas estas necesidades. No imposible. No, pero seguro. Digo, quedó en la evidencia la desigualdad, pero no desigualdad económica solamente, que obviamente, digamos, lo palpamos día a día, sino la desigualdad a nivel de conocimiento, a nivel de adaptarse a la vanguardia, digamos, a la realidad, a lo que se está, digamos, precisando para poder establecer, digamos, nuevos conocimientos. De hecho, no, ni hablemos, digamos, a nivel la vacuna, lo que estaba pasando, digamos, hoy en día, la verdad que están todos tan desconcertados, está la incertidumbre, digamos, que hay, que bueno, los niños, digamos, si nosotros no podemos acompañar realmente desde las necesidades, ya sea desde el juego, desde un momento de charla, desde un momento, obviamente, de los dispositivos digitales, porque ellos necesitan. Hace un rato, por ejemplo, tuvimos el Zoom de Agustín, de tu amigo. Ah, mi amigo, qué grande Agustín, ¿eh? Bueno, y Agustín en 2 segundos aprendió a poner diferentes actividades en el Zoom, ¿no? Que nosotros no le habíamos enseñado, porque yo soy por ahí un poco resistente, digamos, a todo esto. Mirá vos. En cuanto a los niños, de que estén continuamente, ¿no?, con dispositivos. Pero él innato, fue algo innato. O sea, eso fue una respuesta innata. Ante una necesidad que le surgió. No esperó, digamos, que nosotros le resolvamos. Él, individualmente, hizo, digamos, y cuando la seño decía, por favor, los papás que están al lado ayuden a sus niños en tal cosa. No, él se mandó. Nosotros poder acompañar, está bueno el ejemplo, digamos, estas actividades hacen a que también se vaya adaptando, digamos, nuestro sistema, el contexto. Pero hoy en día, lamentablemente, lo que quedó en evidencia fue la desigualdad en todos los aspectos. Pero no solamente en los niños, porque nosotros por ahí fijamos solamente en los niños y estamos ahí con el dedo acusador, ¿no? Sino en todo el sistema, ya sea docentes, ya sea profesionales de la salud, o sea, y otros profesionales que obviamente no estamos, digamos, no pudimos estar al minuto, por más que unos pudieron adaptarse de una manera o de otra, quedaron nuestras falencias, se evidenciaron sin lugar a dudas. Exacto. Y que la experiencia por ahí, cuando con ese dedo acusador, que cuando yo por ahí recuerdo que en mis comienzos como profesional me decían, claro, yo iba y hablaba con docentes, directivos, y me decían, no, mirá, mija, yo con mis 30 años de experiencia, hoy en día esos 30 años de experiencia no sirven, porque estamos en la actualidad, está pidiendo otra cosa, digamos. O sea, tiene que ser un conjunto y algo integral, no solamente la experiencia, sino obviamente la capacitación y estar alerta, como ese hombre, digamos, primitivo estuvo alerta ante el acecho, digamos, continuo, sí, de los peligros, ¿no? Exactamente, nosotros estar también en alerta, en esta alerta, pues creo que por ahí hemos dejado de estar alerta. Y entonces por ahí, hoy día sí, estar alerta, digamos, porque los acechos son otros. Hoy en día no nos va a comer un oso ni un dinosaurio. Hoy en día nos come, pero otra cosa, digamos. Seguro, seguro. Que si indagamos tenemos para un programa entero, ¿no? Esto sí, así. Y que me apasiona a mí también. ¿Cómo ves, Colo, la aceptación de las estructuras educativas para avanzar con esto? Te hablo desde todos los sectores. Tenemos escuelas públicas netamente, escuelas públicas de gestión privada y escuelas privadas. Algunos hablan de que hay corrientes que se aplican mucho más que otras. ¿Cómo ves el tema estructural, el tema de atravesado también por el tema religioso, si querés tomarlo también? Sí. ¿Cómo ves esto para llegar a un grado de aplicación en las escuelas? No, yo creo que hace falta mucho conocimiento. Ahí los está. Docentes hoy en día están muy, y más, o sea, y más los docentes por ahí con mucha trayectoria, poca también, están muy abiertos, digamos, a poder conocer las diferentes estrategias que pueden resultar, digamos, en el aula. Como también, bueno, después están las características particulares de cada persona, del pesimista, bueno, nunca, uno, por más que tenga 20 años o 30 de académico, digamos, va a ser pesimista siempre, no va a haber un cambio si no quiere, digamos, esa persona realmente. Pero yo creo que hoy en día hay una particularidad en que los docentes están abiertos, tienen apertura a poder recibir estos conocimientos o nuevos conocimientos para que se puedan acomodar en la realidad, pero las estructuras de poder no. Ahí no las está. Veo. No, yo no sé si no hay una reflexión profunda o la reflexión está en otro lado, o no sé, pero no veo, digamos, las estructuras que toman decisiones, pero no solamente el Estado, porque esto sabemos que el Estado es una coyuntura más, digamos, de todo. Están también, digamos, los grandes poderes del establishment, digamos, a nivel mundial, que también les van marcando la agenda, por así decirle, al Estado y a las personas. Yo creo que las necesidades, y creo que a propósito también, porque es según también lo que le sirve al establishment del momento. Entonces, yo creo que, yo no sé si por ahí sirven personas reflexivas, que se autodominen a nivel conductual, y un pensamiento crítico, pero no este pensamiento crítico por decirlo, digamos, sino este pensamiento crítico que realmente tenga, digamos, un conjunto y algo íntegro en cuanto a la reflexión y también, digamos, a la motivación que cada uno, digamos, se puede ir dando. Pero yo creo que no están dadas las condiciones a nivel macro, ¿sí? A nivel micro hay mucho interés. Mirá qué buena análisis. Se capacita, cuando hay capacitaciones, el docente y el estudiante, yo estoy dando clases a nivel superior y la verdad que hay mucho interés, digamos, y más en estos momentos, con estas nuevas herramientas, digamos, curriculares las podemos realizar, pero yo creo que a nivel macro, no sé si no tienen el conocimiento, no miran, digamos, esto. No sé si es conveniente también. Exactamente. Bueno, estoy en contacto, estuve la semana pasada, fue en contacto con una, una científica ecuatoriana, que es asesora, digamos, en el Ministerio de Educación en Ecuador, y con todo lo contextual, ¿no?, a nivel de Ecuador, lo que está pasando, lo que estuvo pasando y lo que está pasando hoy en día, y ella nos dice, una señora ya con mucha experiencia, edad, mucho conocimiento, que le resulta sumamente difícil poder hablar, digamos, y tratar todos estos temas a nivel de educación emocional e inteligencia emocional, porque algunos, bueno, quedarse con solamente la razón y que piense un poquitito nada más, les conviene, ¿no? Seguro. O a las grandes empresas, a las grandes empresas, digamos, médicas en cuanto a fármacos. Imagínense que todo lo que son las emociones previene las enfermedades mentales en un 75%, y está, digamos, está estudiado, y todo, por ejemplo, lo que fue en la era anterior fue la era, digamos, de la ansiedad, ¿sí? Entonces, todo lo que fueron las empresas de fármacos se han llenado sus bolsillos porque fue la salud, o sea, la enfermedad mental fue la ansiedad, digamos, fue el boom. Y ahora estamos parados, hablando un poquito más de lo que es salud mental, en lo que es la melancolía, ¿sí? Que es una enfermedad, es un trastorno, digamos, a nivel mental. Imagínense que, y más ahora, digamos, en la pandemia que ya estábamos, digamos, transitando en lo que es el siglo XXI, melancolía, todo lo que uno puede ahorrarse en todo, porque se puede ahorrar en lo que son a nivel salud, a nivel educación, a nivel, también vamos a ir un poco más allá, de cárcel, digamos, también nosotros, uno se va ahorrando, el Estado va ahorrando, digamos, todo seguro, eso. Seguro, si vos prevenís. Se va propiciando una comunidad un poco más inteligente en el sentido, digamos, de poder adaptarse al medio y de poder realizar, digamos, las actividades, como digo, siempre a nivel comunitario, por más allá de que suene esto, que sea individual, las emociones, sí, las emociones las vamos educando personalmente, yo no llamaría, digamos, individual, pero esto para una, a nivel macro, digamos, a donde se ve el resultado. Seguro, seguro, queda claro, ¿eh? Colo, nos reencontramos, esto obviamente que le vamos a poner el continuará, pero la verdad que muy bueno, ¿eh? Te agradezco la comunicación y nos mantenemos en contacto. Bueno, aprovecho la oportunidad de que el jueves es el día del profesor. Ahí está, Así que le mando un abrazo grande a todos los colegas, y bueno, y también es el día de la psicopedagoga, así que ahí está. Doble festejo. Ahí te vamos a estar saludando, Doble festejo virtual, ya que ahora no se puede. Esta nueva normalidad, ahí está, te vamos a estar saludando, te mandamos un beso grande. Bueno, un abrazo grande para todo el equipo. Ahí está, Bueno, María Inmaculada Soto, Deni, la verdad que linda, chao.